El sistema inmunitario de las plantas, por la bióloga y máster en agrobiología ambiental, Marta Renato. Las plantas se defienden de las bacterias patógenas gracias a unos sensores que detectan la endotoxina bacteriana. Esta sustancia bacteriana es la misma que activa la respuesta inmunitaria en humanos y otros mamíferos. Igual que los animales, las plantas son atacadas por bacterias patógenas que pueden causarles una infección y disponen de un sistema inmunitario para defenderse. Las plantas no tienen sistemas circulatorios que transporten células inmunitarias especializadas, sino que cada una de las células vegetales tiene sus recursos de defensa propios. Las bacterias patógenas entran a la planta a través de los estomas, unos poros microscópicos presentes en la superficie de las hojas, aunque también pueden penetrar por pequeñas heridas. Cuando las bacterias entran en contacto con las células vegetales, estas activan una serie de respuestas inmunitarias, como por ejemplo, sintetizar proteínas de defensa que atacan a las bacterias, reforzar las paredes celulares para evitar que las bacterias penetren en más células, o bien sacrificar las células infectadas o incluso hojas y ramas enteras para frenar el avance de la infección. El primer paso en cualquier sistema de defensa es saber quién te está atacando. Un estudio publicado en la revista Nature Immunology ha descrito el sensor responsable de detectar las bacterias patógenas en las plantas y desencadenar sus respuestas de defensa. Se trata de una proteína denominada receptor LORE, que se encuentra en la superficie de las células vegetales y que transmite la señal hacia el interior. Este sensor detecta los lipopolisacáridos, también llamados endotoxinas, que son unas moléculas muy abundantes en la cubierta de las bacterias. Curiosamente, tanto animales como plantas detectan la misma parte de la molécula bacteriana, el lípido A. En humanos, el lípido A activa los macrófagos, un tipo de glóbulos blancos. Los receptores LORE de plantas son diferentes a los sensores inmunitarios de animales, pero han llegado a cumplir la misma función, siguiendo un proceso de evolución paralelo. Este estudio se ha realizado en plantas de Arabidopsis thaliana, una pequeña herbácea similar a la planta de la mostaza que se utiliza como modelo en genética vegetal. Los investigadores infectaron las plantas Arabidopsis con la bacteria Pseudomonas syringae, que es muy común y afecta a un gran número de cultivos diferentes: tomates, trigo, guisantes, acelgas, castaños, ocasionando pérdidas económicas en la agricultura. Los receptores LORE solo se encuentran en plantas de la familia de las brasicáceas. Esta familia incluye la planta de Arabidopsis y cultivos como la col, el nabo, la mostaza, el brócoli. Los autores del estudio han transferido el gen del receptor LORE a otras especies de plantas diferentes y han visto que sigue cumpliendo la misma función, pues detecta la endotoxina bacteriana y activa las defensas inmunitarias. Por lo tanto, el receptor LORE se podría utilizar como herramienta para producir plantas transgénicas más resistentes a bacterias patógenas. Artículo publicado por la revista científica de referencia Investigación y Ciencia, edición española de Scientific American.